que te conozco, mami. De la otra en el party. No te hagas la loca, mami. Sabes que yo soy tu daddy. Por eso hoy te digo no. Quisiera creerte, pero que tú mientas también. Era una diablita linda en cuerpo de mujer. Quiero enredarme en tu piel, pero que ella no baja nada. Ahora ando guillao, guillao, guillao, guillao. Oh. Dinero, no problema. Mujer en el DM, por eso me cela. Yo le quiero y si no quiere era. Pero yo no estoy pa' vivir una vida pasajera. Y tú verás como una guasita se desenvolverá. Le quitaré el baby doll, baby, te lleva a estar al mall. Y tú verás como se desenvolverá. Le quitaré el baby doll, baby, te lleva a estar al mall. Y no. Make up.